Bienvenidos al boletín de noticias No a la Mina. Un recorrido por la lucha contra la megaminería en Argentina, América Latina y el mundo, con testimonios y relatos de pueblos, países y comunidades afectadas. El agua y la vida no se negocian. No a la mina. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Mai Costa. En este boletín de noticias vamos a hacer un recorrido por las luchas contra la megaminería en Argentina, en América Latina y en el mundo a través de noticias actualizadas, anécdotas, relatos y testimonios de diferentes países y comunidades afectados por esta actividad que destruye, contamina, saquea y endeuda a los pueblos, destruyendo toda la naturaleza. Desde la década de los 90, junto con un plan sistemático desarrollado por el Banco Mundial, el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, en alianza con los gobiernos, en América Latina se dio la entrada de la megaminería y un paquete de leyes que incluso reformaron las constituciones nacionales de estos países para lograr y garantizar la entrada de esta actividad que tanto mal y tanto daño hace a los pueblos y a toda la naturaleza. El colectivo No a la Mina de Buenos Aires, al que pertenezco y soy fundadora desde el año 2008, inició su recorrido con las campañas que hicimos con el artista Manu Chao por diferentes países y comunidades, y buscamos el apoyo de diferentes referentes y artistas culturales porque entendíamos que el apoyo de estos referentes y de quienes tuvieran la posibilidad de visibilizar lo que estaba sucediendo en los territorios frente al impacto de la megaminería podía ser un aporte. Así es que iniciamos con Manu las campañas desde el 2008 en adelante. En 2010 lo conocí a Eduardo Galeano, luego años después a Osvaldo Bayer y diferentes artistas y músicos como La Renga, Las Pastillas del Abuelo y tantos otros que se fueron y se van sumando a esta lucha en defensa del agua y de los territorios y de las comunidades que tanto afecta a nuestro continente y al mundo hace tantos años y tantos siglos. A continuación les voy a compartir algo del material que fuimos grabando durante todos estos años y compartiendo junto a dos artistas y referentes muy importantes que sin conocerme apoyaron y empezamos las campañas contra la megaminería por diferentes lugares del mundo, con diferentes comunidades, que fueron Manu Chao y Eduardo Galeano. Y con Manu iniciamos las campañas desde el 2008, así que vamos a hacer un recorrido por las comunidades y los pueblos que sus conciertos nos permitieron visibilizar y vincular con diferentes comunidades y diferentes lugares afectados por esta gran minería. Grabando, vamos en eso. No me va. Es que el tema es muy importante porque es trágico. Se trata, como dije en el escenario, se trata del futuro de todos nuestros hijos. Se trata de cuidar el monte, de cuidar el agua, de cuidar la naturaleza, cuidar la Pachamama. Y el futuro de todos es ese. El pillaje del subsuelo latinoamericano lleva ya más de 500 años. Entonces, ¿qué nos están contando ahora? ¿Qué va a cambiar? Mega minería, mucho dinero para pocos y la mayoría de la población a muy corto plazo sufriendo los efectos de lo que va a ser. El boom de la minería hoy nos quiere desplazar. ¿Por cuánto me compré el dolor? El oro maldice a los lugares donde aparece, que deja montañas vacías y ríos envenenados, porque la minería del oro no echa agua bendita a los ríos, echa cianuro. Y bien saben también que el oro enloquece a la gente, porque el hambre de oro crece comiendo. Para 25, incremento 5, está cerrado el incremento 5 y por la zona. Solo 10 años podría no ver más montañas, ni lagos, ni tierra, ni árboles, ni gente. Y por supuesto, el oro estará a miles de kilómetros de distancia. Mientras el cianuro y la contaminación se quedan de este lado. Y eso es insostenible a nivel humano. No es humano. ¿El oro para qué? Concretamente, en el cada día de cada familia, ¿a qué sirve el oro? A nada. El agua es importantísimo para todos. El tema desborda la política. El tema es de humanidad, de la humanidad entera. Que la biodiversidad es el futuro, es lo que tenemos que cuidar y es lo que tenemos que luchar para que no se destroce, porque el verdadero tesoro es el agua. Pues a todos los compañeros indígenas y toda la gente que lucha en contra de la mega minería, pues decirles que son un ejemplo para nosotros, que estamos con ellos y que para lo que sea estamos a la orden para poder pues transmitir el mensaje que cada vez hay más gente estando ahí. Sois un ejemplo, gracias. La naturaleza no es muda, no es muda. El junio 5 de junio, es el día del medio ambiente. Pero todos los días tendrían que ser días de celebración de un mundo limpio, que es todavía un mundo posible, aunque hoy por hoy la realidad pinta naturalezas muertas. Las catástrofes se llaman naturales, como si la naturaleza fuera el criminal, el verdugo y no la víctima, mientras el clima se vuelve loco de remate y nosotros también. Imagínate que te hacen un agujero así al lado de tu casa. ¿Te quedarías callado? La minería desde la conquista ha esclavizado, destruido y contaminado. Hay quienes la consideran como el primer desastre ambiental en América, lo cual es cierto. Han destruido desde los sistemas complejos de riego y cultivo, todo por obtener el oro, matado, violado, esclavizado. Cuentan que en el diario de viaje de Cristóbal Colón tenía escrito más de 100 veces la palabra oro, apenas en las primeras páginas, y que decía que en estas tierras había tanto oro y tanta gente que en un número inestimable. Ya con esa visión, ¿no?, de asociar esa cantidad de oro a la cantidad de gente, contabilizándola como las manos necesarias para sacar esa mercancía tan codiciada por los países europeos de aquellos tiempos. En plena cuarentena, en plena pandemia, como nos encontramos hoy, los gobiernos, sin embargo, declararon a la minería como una actividad esencial. Cuando desde los pueblos decimos que lo esencial es el agua, nos mandan a lavarnos las manos cada 2 horas, pero siguen impulsando una actividad como la megaminería que utiliza en 1 hora el agua que una familia campesina utiliza en 20 años. ¿Cómo podemos creer que eso es progreso conociendo los impactos que la megaminería genera? En plena pandemia, el gobierno sigue reafirmando su compromiso con la megaminería, sigue apostando al desarrollo de Vaca Muerta, sigue apostando al extractivismo. El modelo de país que nos siguen proponiendo es un modelo de país minero, extractivista y sojero con el uso de agrotóxicos. La cartera minera 2020 contiene proyectos de cobre, oro, plata y litio, desde la Puna hasta la Patagonia. Provincias como Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan y Santa Cruz pueden darles a sus ciudadanos una posibilidad de desarrollo diferencial a la de otras provincias que poseen los mismos recursos, pero no los desarrollan. Esas fueron declaraciones de Alberto Hensel, quien hoy es secretario de Minería, pero no hace mucho era ministro de Minería de San Juan, una provincia que siguió el modelo Barrick Gold al pie de la letra, lo tiene también como modelo a nivel nacional en materia de minería. Vamos a escuchar ahora a Eve desde Catamarca, una querida compañera que está acompañando las luchas en Antofagasta contra el avance del litio, ese nuevo oro blanco, esa gran promesa del futuro que anuncian empresas mineras y gobiernos, y que Eve nos va a contar cómo afectan e impactan sobre la población y sobre las comunidades. Hola, soy Evelyn Vallejos, soy parte de la Asamblea Pucará, que significa Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación. Somos una asamblea conformada por diferentes asambleas locales de la provincia de Catamarca, que corresponden a pueblos donde se encuentran amenazados por las actividades megamineras, algunos pueblos donde ya tienen empresas extractivas hace muchos años y otros donde todavía se resiste a que lleguen esos proyectos. ¿Cuáles son esas empresas que están amenazando la región? Empresas que amenazan nuestra zona son varias. Tenemos, por empezar, Minera La Lumbrera, que está de los años 90 explotando en el departamento de Andalgalá, que extrae principalmente oro, cobre y otros 60 metales. Tienen la metodología de explotación a cielo abierto, generando un open pit y teniendo diques de cola. Y el proceso, tal vez, que más se estuvo viendo en los últimos años de explotación minera. Y por otro lado, tenemos en La Puna, en Antofagasta de la Sierra, explotación de litio en salinas. Que esto, en este momento la tiene la concesión una empresa de Estados Unidos que se llama Livent. Y bueno, acá en Argentina se llama Minera del Altiplano. Y esto, lo que hacen es la extracción de litio en salmueras, lo que requiere muchísimos litros de agua dulce, los cuales son evaporados y perdidos del ecosistema que tenemos. Como comunidad, ¿qué acciones están llevando adelante? Las acciones que llevamos adelante como Pucará y como las diferentes asambleas, vamos todos tratando de coordinarnos. Principalmente en este momento estamos con la comunicación y el trabajo con el vecino y con la vecina. Todos tenemos que tener derecho a la información y es lo que estas empresas siempre niegan. La información ocultan, el Estado cómplice también miente. Entonces, como asamblea tratamos de investigar, de pedir información pública y de difundirlo. En este momento, la última etapa de la organización, estamos enfocándonos un poco en la visibilización de todos los problemas que tenemos. Por otra parte, también hacemos acciones legales, como presentaciones y, en algunos casos, como en Andalgalá, hemos hecho un amparo ambiental. Y en Antofagasta de la Sierra, también está en proceso. Y por otro lado, lo que estuvimos nada, avanzando y reflexionando los últimos años, es como en Catamarca, por lo menos, la gente termina accediendo a la actividad minera por falta de trabajo. Entonces, otra de las acciones que estamos llevando a cabo con Pucará es tratar de fortalecer la economía regional, bueno, a través de empezar a tejer redes con los productores, que además son los principales afectados por la extracción minera, ya que se compite, entre comillas, por el agua. Los primeros que seguían sin agua, bueno, son las plantaciones de los campesinos y las campesinas de la zona. Así que hace un tiempo que venimos llevando adelante la tarea de hacer ferias, ferias agroecológicas. Hemos también promovido en un municipio en específico, en Ancasti, que se haga municipio agroecológico. Y bueno, y además estamos llevando adelante jornadas de organización del trabajo y la producción en los lugares, como para tener un relevamiento de lo que se tiene y bueno, todas las cosas que podremos llevar adelante para fortalecer la economía regional, que es demasiado abundante en nuestra provincia. ¿Cuál es la respuesta del gobierno provincial y nacional? En la provincia de Catamarca la minería es muy fuerte y está metida hace muchos años, por lo que influye demasiado en los gobernantes de turno. En este momento tenemos un gobernador de apellido Jalil, que él es proveedor minero. Desde que asumió, se llevó por delante a todas las comunidades con represión, con persecución. Y bueno, y es un claro empresario minero, así que todas las respuestas a nivel provincial son totalmente negativas para la comunidad. Y a nivel nacional, bueno, claramente el presidente tiene una postura a favor de la minería. Para ellos, Agua Rica, que es un proyecto muy polémico en Andalgalá, para el Estado Nacional significa pagar la deuda externa. Pero para nosotros significa dejar nuestro territorio y perder todo lo que tenemos. Entonces, bueno, vamos a seguir resistiendo, aunque el presidente venga a Catamarca en helicóptero a negociar con los estadounidenses en La Puna, como pasó el año pasado, o bueno, el gobernador haciendo todo el lobby posible para las transnacionales, para que avancen en nuestra economía catamarqueña. ¿Cómo se los puede apoyar y cómo puede la gente informarse sobre lo que está sucediendo? Para informarse de lo que está pasando en Catamarca, bueno, tenemos medios de comunicación por Facebook, que es Agua Pucará, y por Instagram, que también es lo mismo, Agua Pucará. También tenemos un canal de YouTube, que es lo mismo, Agua Pucará, donde ahí subimos algunos videos que pudimos hacer. Y en las páginas estamos constantemente pasando información sobre lo que va pasando en las asambleas de los distintos lugares y en los pueblos. Actualmente lanzamos una campaña que se llama La minería no es esencial, ya que apunta a que en esta temporada de pandemia han parado toda nuestra producción regional, pero la minería siguió. Y además, el primer caso de coronavirus en Catamarca se dio a través de la actividad minera. Bueno, Eve, un gusto escucharte, saludarte, saber que siguen resistiendo desde hace tantos años allá en Catamarca, un lugar que guarda su historia respecto de estos entramados de corrupción y de vínculos políticos con las multinacionales que tanto daño hacen a las economías regionales y a las comunidades. Así que agradecerte y enviarte un fuerte saludo y te doy lugar para que te despidas también. Bueno, por último nos despedimos desde acá, desde Catamarca. Hacemos un saludo desde la Asamblea Pucará a todos los oyentes y las oyentes. Compartir bueno, el mensaje de que estamos en defensa del agua y el territorio. El agua, el bien común más importante que estamos disputando contra las empresas transnacionales y, bueno, es nuestra fuente de vida. Ya hacemos un llamado a todos a la reflexión, de qué es lo esencial para la vida. Y bueno, nosotros consideramos que el agua y el territorio es esencial y la mega minería no lo es. Si nos pueden acompañar con la juntada de firmas que estamos haciendo de nuestras páginas, sería ideal. Y desde ya les mandamos un abrazo desde los cerros catamarqueños. La historia de la minería, como dijimos al principio, está vinculada al saqueo, a la destrucción, al endeudamiento, al empobrecimiento de los pueblos de América preexistentes, los pueblos originarios y de las sociedades actuales que se han conformado también a partir de la conquista y a partir de la formación del Estado argentino, que no está exento de seguir generando esos vínculos y de seguir beneficiando a estas multinacionales que están cuestionadas en el mundo entero y que ya pocos o casi nadie, diríamos, de los pueblos cree que traigan beneficio. Nuestro mismísimo Código Nacional de Minería fue sancionado nada menos que en el gobierno de Julio Argentino Roca. Creo que eso dice mucho más de lo que podemos expresar con palabras, y desde ahí, desde esa formación de ese Estado genocida, ese Estado que persiguió a los pueblos originarios y que claramente el objetivo siempre fue económico para unos pocos. Esperamos haberlos informado bien, que les haya interesado esta primer columna, este primer boletín de noticias. Esperamos que encontrarnos con su escucha en el próximo. Agradecer a Caro, una compañera y amiga, Caro Allende, que nos hizo el inicio con su hermosa voz. Agradecer a la radio La Negra por la confianza, a Javier, y enviar, como siempre, un abrazo a todos los que están luchando y que creen que otro mundo es posible. Y como siempre decimos, arriba los que luchan. No a la mina, sí a la vida. El agua y la vida no se negocian. Nos vemos la próxima y nos despedimos con un saludo de, ya que hablamos de Julio Argentino Roca, de alguien quien supo sacar a la luz a ese personaje tan siniestro que todavía aparece enaltecido en monumentos, en billetes y en la palabra de quienes nos gobiernan muchas veces. Nada más que Osvaldo Bayer saludando a quienes luchan contra la minería en el encuentro que tuvimos en el año 2017 en el Tugurio, y que supo recibirnos con una gran lucidez histórica y un gran compromiso siempre con los pueblos hasta sus últimos días. Un beso en la frente a toda la gente de Esquel, ciudad en la cual yo viví y la cual fui expulsado por la policía por mi periodismo que hacía. Y realmente, sinceramente, los apoyo a todos ustedes con respecto al trabajo que están haciendo. Es el trabajo de salud, el trabajo de futuro. Sigan así, los apoyaremos.